Me enamoré como un adolescente que buscó de tu amor ser un poco querido, también respetado. Las noches contigo busqué ser amado. Me equivoqué, me di cuenta que era mentira todo el amor que me dabas, las cosas que me ofrecías. Y ya verás que sufrirás un día. Querrás amar y encontrarás puras mentiras. Y ya verás que sufrirás un día. Querrás volver y ya habrá otra en mi vida. De que te des cuenta que nunca se juega con el amor, no se juega con mentiras. Y ya verás que sufrirás un día. Querrás amar y encontrarás puras mentiras. Y ya verás que sufrirás un día. Querrás volver y ya habrá otra en mi vida. Y ya verás que sufrirás un día. Querrás amar y encontrarás puras mentiras. Y ya verás que sufrirás un día y querrás volver y ya habrá otra en mi vida.